AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Otra vez lo mismo. Callate, Timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después al gordo le veo la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, abajo, muchachos. Con abajo, que no queda otra. Que no vamos, otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 y en el día de hoy en un momento muy especial porque es el primer martes que aparece Julián Saud por aquí. ¿Viste? Así, el sol entre la lluvia apareció. Bueno, es un autobombo. Así. Bueno, solés venir los viernes, por eso lo dije. Pero como la semana es corta dije, tengo que ir. Tengo que ir, así que vine hoy. Sí, sí, hay que informarle a los oyentes que tanto jueves como viernes no va a haber programa. Claro. Vamos hay a hacer parte del asueto, asueto radial vamos a hacer. Y regresaremos el lunes que viene, pero bueno, por ahora hay que hacer el programa de hoy, el programa de mañana. Aparte cada vez viene mejor el programa, veo que cada vez hay más llamados. Ah, ¿viste? Eso es muy, muy, muy, muy lindo, digamos, dentro de la tristeza, dentro del luto infinito del que vivimos. Que el programa está muy lindo, está ahí cada vez más llamados. Sí, sí, está sí. Está muy bueno. Sí, sí, los invitamos, valga decirlo, a llamarnos al 4524-7816. Ustedes son parte de nuestro programa, así que quieren opinar, quieren decirnos algo, lo que sea, nos llaman. Y si no, estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y son las 9:18 de la mañana en este momento. Está complicada la situación en Richeri, a la altura de Seiza, como saben, hay una manifestación. Va, una manifestación, están cortando hace rato, ahora la policía, la gendarmería, perdón, está controlando la protesta, por decirlo de alguna forma. Ya empezó ahí el camión hidrante a tirar agua. Y se supone que se supone. Qué sé yo. Nosotros Pato estamos Bullrich viendo, nosotros estamos viendo de BTN, así que no sé cómo decirlo. No, a mí me parece que bueno, empezó lo que sabíamos que iba a pasar. No es que el gobierno anterior no haya pasado este tipo de situaciones, porque si no sería como rasgarnos la vestidura de algo que Bernie ya había tenido algún inconveniente con el que tenía que ver con las empresas ahí, que cuando fue en los cortes en... Tú puedes, vamos. Pero cuando fueron los cortes en el... No me sale el nombre. También ahí en la Richeri, no me acuerdo cuál fue el acceso. Donde hubo situaciones donde la gendarmería tuvo que sacar a los manifestantes. Pero esto parece un poco más complejo. O sea, directamente quieren que se vayan. Directamente ni siquiera los hacen subir a la acera, sino que los están, digamos, los están, le están tirando agua directamente. O sea, esto ya es otra lógica, digamos. Ya no es solamente sacarlos de la autopista, sino simplemente es reprimir. Están usando los camiones hidrantes para directamente correrlos, no solamente de al lado de la autopista, a trabajadores que están en riesgo de su puesto de laburo. Pero bueno, Pato Bullrich ayer ya lo dijo, es inaceptable que gente que esté a punto de perder el trabajo corte la ruta. Y bueno, no sé. Bueno, no ese vamos es el a hacer limite. Ningún comentario sobre eso, creo que ella sola se hunde con eso. María Eugenia Vidal, dentro del marco del nuevo gobierno, ha establecido una especie de pensamiento acerca de un futurismo, ¿no? Dijo que a ver, ¿cómo es eso? Seguramente en diciembre va a haber incidentes, le quedan unos 10 días a diciembre. Ah, ya sabe que va a haber incidentes. Sí. y además dijo que las finanzas de la provincia no están ordenadas. O sea, ella relacionaría estos incidentes que serían ahora, en los últimos días que le quedan a diciembre, que llevarían a incidentes que, bueno, también la semana anterior, si no me equivoco, Pato Bullrich había dicho algo parecido, que por eso habían declarado la emergencia de seguridad. Y pero escúchame, si la carne aumenta un 80%, si el pollo aumenta un 100%, si el cerdo aumenta un 70%. No me golpeé la mesa, yo ya se lo expliqué. Ya se lo expliqué. Opine libremente, pero no me golpeé la mesa. Pero si todo aumenta de esa manera, tenés razón, pero es que es más fuerte que yo. Si todo aumenta de esa manera, si es que es inevitable que no haya, que no haya desequilibrios, digamos, entre la gente. Es inevitable. Pero esto te digo, Juli, es no hacerse cargo, porque dicen, no, bueno, va a haber incidentes porque las finanzas provinciales no están ordenadas. El año pasado no hubo incidentes en la provincia de Buenos Aires. No sé si se acuerdan que sucedió lo de Córdoba con la policía. Totalmente. Pero en el resto, en la provincia. Y vaticinaban que iba a haber, que iba a haber saqueos. Y no sucedió nada. No sucedió nada. Al final. Entonces, esto es no hacerse cargo en serio, porque el año pasado que no había problemas financieros y por eso no sucedió. ¿Qué pasó en el 2015? No, pero es que, pero ayer uno con todo lo que pasó por ahí está un poco, quedó un poquito golpeado. Pero este gobierno que había una, que tuvo inflaciones del más del 30%, podemos decir, en algunos, en los últimos años, o por lo menos en, no en el 2014 o 2013, por el 2014 hay que decir que venía bajando la inflación, sí, pero son 30% en a lo largo de un año. Estos tipos aumentaron un 40% en dos semanas. O sea, hay gente que en dos semanas se cayó del mapa. Y sí. Pero escúchame. Si vos, los fideos aumentan el doble, digamos, no. Uno no tiene que pensar la economía con el bolsillo de uno. Ni uno no es ningún ricachón. Quiero decir, uno tiene por ahí un pesito de más que ahora no lo va a tener. Pero ir a la carnicería y ver que la carne está el doble y que va a seguir subiendo. Claro. Porque van a seguir subiendo los precios, porque todavía no aumentó todo lo que va a aumentar. Entonces, eso es eso que decimos técnicamente transferencia de ingreso, digamos, de los sectores populares a los sectores más concentrados. Es concreto, hay gente que se cae del... Mirá esta gente de Cresta Roja que está cortando ahora la Richeri. Además que está por a punto de perder el salario, ya lo que tenía le vale la mitad. Entonces, digamos, eso genera inevitablemente descontento social y genera inevitablemente que si que se quieren aplicar estas políticas que van a seguir aplicándose, porque no lo van a poder, disminuir el conflicto con estos 400 pesos extra que acaban de dar. Realmente es un chiste. O sea, nosotros lo sabemos en carne propia. Cuando fue la devaluación del año pasado, que le quebraron la mano al gobierno, que fue el mismo Shell el que tiró el dólar para arriba, en nuestro sector, que es el de las revistas culturales, a nosotros el gobierno nos dio una publicidad, digamos, porque nos había aumentado un 100% el papel y hoy va a volver a pasar lo mismo. O sea, el otro día lo explicaba, vos podés devaluar o puede darse una situación de devaluación, pero ¿cuáles son las políticas de un gobierno a la hora de, ante esa situación, para que no se traslada a los precios? Lo explicaba el otro día el exministro de Economía, Procrear, Proqueauto, un montón de políticas. Bueno, estos tipos lo único que hicieron, o sea, justamente no es lo que hicieron, lo que nadie hace, devaluaron y encima pidieron deuda y van a seguir pidiendo deuda. Entonces me parece que este combo, que es lo que decíamos, me acuerdo el lunes después de la elección, y entonces decía, es prematuro, estas políticas van a traer exclusión, van a traer pobreza y van a tener conflicto social, porque no hay posibilidad de aplicar estas medidas sin represión. No hay posibilidad. O sea, ¿qué le van a explicar a la gente? Ellos tienen la técnica del diálogo. Sí, Juli, bajo la misma línea con respecto a políticas para pocos, por decirlo de alguna forma, en el día de ayer cerró las puertas el CCK, el Centro Cultural Kirchner. Yo tengo una fuente interna, conozco varias personas que trabajan ahí, sí. Y me han comentado que esto fue informado la semana pasada, a ellos les avisaron la semana pasada que el día lunes 21 iba a cerrar Tecnópolis para el público. ¿Tecnópolis o el Centro Cultural? Perdón. Porque también están en el mismo... Kirchner, Pero está bien, porque están juntos, vienen... Sí, pero de Tecnópolis es otra cosa. Pero... Lo que va a suceder con el Centro Cultural Kirchner, se supone, esto es algo que se dijo desde el gobierno de Cambiemos, es que va a ser privatizado, que ya la entrada no va a ser gratuita, por eso digo lo de para pocos. No todos van a poder ingresar al Centro Cultural Kirchner como lo hacíamos antes todos, que no pagamos entrada, que lográbamos conseguir alguna entrada para la Ballena Azul y podíamos ir gratuitamente a ver un evento increíble, porque la verdad que el sonido es espectacular adentro de la Ballena Azul. Y bueno, esto que me informaban los chicos que trabajan ahí, que yo conozco, es que les avisaron hace una semana que a partir del 21 iban a cerrar las puertas del Kirchner, pero además ellos siguen trabajando. No sé haciendo qué, porque por ejemplo la mayoría que yo conozco, o sea, eran guías. Entonces, ¿qué hacen? Eso es lo raro. Pero no era que estaba pautado que iban a cerrar por verano, ¿no? Eso no es así. Viste, no, que se corren bola, ¿viste? Se corren bola. Se avisaron la semana pasada. Claro. Te digo porque no conozco uno, conozco varios. Claro, claro. Que me dijeron varios esto. De la Cámpora. De la Cámpora. No, ¿sabés que no? ¿Sabés que claramente no? Por lo menos los que yo conozco. No, no voy a hablar de todos porque no conozco, son un montón de personas las que trabajan en el Kirchner. Pero lo que sucede es esto, ¿no? Había como una decisión de que hasta el 20 había una agenda. El 20 fue el domingo este que pasó. El 21 ya iba a haber una agenda nueva determinada por este nuevo gobierno. No, todavía no, pero se iba a conocer esta agenda. Y sin embargo, la semana pasada dijeron, no muchachos, yo el 21 te cierro la puerta del Kirchner con todos los trabajadores adentro, digamos. Ellos tienen que hacer como una especie de relevamiento de los museos. Yo la verdad que no entiendo qué van a estar haciendo, por ejemplo, los guías que van a estar haciendo si el Kirchner está cerrado. No. O sea, no, yo me imagino que el verano es ideal para vos cerrar las actividades. Claro. Hacer un inventario de personas. Y si vos tenés deseos de que los números cierren de otra manera, y bueno, es el mejor momento para poder achicar, para poder. Vamos a ver si pueden, vamos a ver si los dejamos, vamos a ver si tienen la astucia para poder generar esas modificaciones. Bueno, el sábado hubo un abrazo del Centro Cultural Kirchner exigiendo justamente que no se privatice o en todo caso que no se cierre, porque no se sabe qué puede llegar a suceder, si bien estuvo esto, repito, de decir que se va a mantener, pero de manera paga. O sea, uno cuando quiera ir va a tener que pagar. Una entradita. Una entrada. Bueno, entradita, no sé. No sé cuál va a ser el acceso que se va a poder tener, si es que va a ser un dinero que se va a pagar por la entrada y todo. Oh, uy. Perdón, micrófono. No, no fue mala mía. No te quise lastimar. Digo, si va a haber una entrada, primero para el museo y después para la ballena, por ejemplo. Claro. O si va a haber una entrada general. Ya eso es algo que se va a saber dentro de un tiempo. Pero, volviendo a asunto Tecnópolis, Lombardi visitó Tecnópolis el último día. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí, sí. Y dijo que para él se tenía que mantener. No hubo más información al respecto. ¿Que van a mantenerlo? No se dijo de qué manera. Seguramente va a pasar lo mismo que el Kirchner. Es lo que pasó con nosotros con nuestra radio. O sea, ellos vienen, encuentran situaciones irregulares. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es la del mercado. Te cierro. No se pone, pues eso es una radio, tiene un rol social. A ver qué necesita. Ah, no tiene los matafuegos. La verdad son un desastre, muchacho. Bueno, a ver, ¿cuánto salen los matafuegos? Dale un crédito a tasa cero para que compre los matafuegos. Claro. ¿Qué tiene? ¿Un problema con el ascensor? Dale una tasa preferencial, le damos crédito a 70.000 años. Entonces vos resolvés desde una lógica pública. Ahora, si vos venís y me decís, te cierro, y no, porque no entrás dentro de los cánones de lo que para mí es la actividad comercial, y todo lo ves según esa lógica, entonces ese es el tema. O sea, ¿qué ven en el Centro Cultural Kirchner? ¿Ven en el Madison Square Garden? O sea, están viendo un negocio fabuloso, entradas en dólares, eso es lo que están viendo. ¿Y qué? ¿Y si los negritos no vienen a hacer el taller de bombo? Y que se vayan a cagar si no vienen a hacer el taller de bombo. Claro. O sea, lo que yo quiero es vender shows, tipo de actividades culturales que son muy rentables. Ellos no vienen a ocultar la cultura. No, vienen a hacer negocios con la cultura. Uh-huh. Y negocios para unos pocos. Es lo que pasó con Cromañón. O sea, Cromañón fue la punta de lanza para que quedaran en la capital 3, 4, 6, 7, 8 lugares, a ver si nos sacan, 6, 7, 8 lugares para que haya música. El resto cerraron todo, y lo poco que existe de manera clandestina. Bueno, todo excepto los prostíbulos, claramente. No, claro, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Muy, ¿no? Perfecto, perfecta la aclaración, porque vos, claro, totalmente. Bueno. Tenemos que ir a la tanda, después seguimos, así que quédate ahí que hasta las 11 hacemos No nos queda otra.

Escuchábamos Babasónicos haciendo Fizz. Y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. También estamos en las redes sociales, arroba Revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. 19 grados 8 aquí en la ciudad de Buenos Aires, con pronóstico de tormenta para todo el día de hoy y una máxima de 28 grados. Hablo del resto del clima porque este pronóstico de tormenta se repite en varias provincias. A ver, atentos. La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, al igual que Santa Fe, que no sé si la nombré. Todas estas provincias tienen pronóstico de lluvia o tormenta para todo el día de hoy, con unas mínimas de entre 16 y 23 grados y unas máximas de entre 32 y 37, como por ejemplo Santiago del Estero, que va a llegar a esa temperatura tan alta. No sé si nombré a Mendoza, pero también repite este clima. Neuquén tiene nubosidad variable, alguna lluviecita perdida por ahí en el día de hoy, con mínimas de 12, 13 grados y la máxima podría llegar a los 27. En Río Negro va a estar despejado el cielo, alguna que otra nube, pero no se esperan lluvias para el día de hoy. 18 de mínima, 28 de máxima. Más al sur, Rawson tiene una mínima de 14 y una máxima de 27, con alguna que otra nubecita, pero nada muy grave. El sol estará reinando todo el día allí en ese lugar. Más al sur, Santa Cruz, 3 de mínima, 16 de máxima, pronóstico de lluvia intermitente. De a momentos sí, de a momentos no. Al igual que en Tierra del Fuego, que va a tener una máxima de 10 grados y una mínima de 5. Y en Malvinas también se esperan lluvias con una mínima de 8 y una máxima de 11. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM 740. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y saludamos a nuestro columnista de Internacionales, Wadi Calvo. Wadi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Decinos, ¿qué preparaste para el día de hoy? Bueno, creo que importante hablar del resultado de las elecciones en España. Sí. Donde, no sin cierta sorpresa para muchos, pero era muy difícil esperar otra cosa, el PP, el partido gobernante de Rajoy, ganó por un escaso margen. Sí, exacto. Esto fue este domingo que pasó. Este domingo último, y se le va a hacer muy difícil conformar, bueno, la constitución de española es bastante diferente a la nuestra, y ellos tienen que conformar gobierno, Rajoy tiene que conformar el gobierno, y eso se hace estructurando alianzas, ¿no es cierto?, cuando no les dan los números. Y en este caso no le dan los números y no tiene, digamos, aliados ideológicos, ¿no?, o cercanías ideológicas con el resto de los partidos como para conformar gobierno. Así que hasta se estaba sospechando de llamar a unas nuevas elecciones, cosa que sería, aunque constitucionalmente admitido, políticamente sería como un fracaso y un alto riesgo para el mantenimiento del Partido Popular en el gobierno. El Partido Popular es el Cambiemos de acá, ¿no es cierto? Es un partido de derecha, neoliberal, con las políticas que todos conocemos que está viviendo España y que la han llevado al desastre, ¿no? Sí, y Wadi, ¿existe también la posibilidad de reformar la ley electoral? Sí, pero creo que no están en tiempo, ¿no es cierto? Y esto se tiene que resolver pronto y esa reforma podría demorarse un poco bastante y sería bastante ilegítimo, ¿no? Porque ¿con qué parlamento? Claro. ¿Qué autoridad tiene el parlamento que se va a una reforma de esta envergadura? Es una situación más para juristas, ¿no? Que para políticos. Pero bueno, si vamos a hablar netamente de lo que nos corresponde a nosotros, el análisis político, la situación, esto marca la crisis que está viviendo España, el desastre del gobierno Rajoy, y digamos también, no echemos toda la culpa a Rajoy, digamos que las alternativas que ha ofrecido tanto el Partido Socialista Obrero Español, que es como la alternancia, este partido cada vez más de derecha, muy parecido a lo que es el radicalismo en la Argentina, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, variables ideológicas según las circunstancias. Y está la tercera fuerza que ha irrumpido con bastante notoriedad en la prensa y en el electorado, que es el famoso Podemos, ¿no? Que salió, es una fuerza emergente nueva, desde el 2011, apenas que salió de las protestas populares tan notorias que se han producido en España a partir de la crisis económica, pero que creo que ideológicamente no es esperanzador. Yo lo veo al líder de Podemos muy parecido a Tsipras, ¿no es cierto? Claro. Muy ideológicamente muy blando, y España no está en situación para blando, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Wadi, que si llegara a lograrse una única circunscripción no le convendría al Partido Popular porque perdería como 19 bancas y es un montón. Y además Podemos se acercaría un poco más consiguiendo 73. Sí. Entonces también se acercaría un poco este cambio ideológico, por lo menos en lo que tiene que ver con los escaños. Pero como bien decías vos, parece un poco difícil ya a esta altura que se reforme. Claro, y Rocío, además, como sucedió el caso Grecia, el fallido. El caso de España me hace recordar mucho a Grecia. Uh-huh. Están en Europa, son parte de la Comunidad Europea, son parte de la OTAN. Hay bases, como había en Grecia, hay bases de la OTAN en España, hay bases norteamericanas, la famosa base rota sobre el Mediterráneo, lugares de alta sensibilidad, ya no política ni económica, sino militar. Para que se pueda producir un cambio notorio en España, desde el punto de vista ideológico, tendría que ser algo con muchísima fuerza popular. Y creo que con líderes de otro calibre. No creo que el menú político español en este momento ofrezca al hombre indicado para dirigir un cambio sustancial como el que requiere España y el que requiere Grecia, el que requiere Italia, el que requiere Irlanda, ¿no es cierto? Hay muchos países, Portugal, hay muchos países que están comprometidos desde el punto de vista económico, que han llegado al, como se dice en Venezuela, han llegado al llegadero, no pueden ir más lejos de lo que han ido porque ya la rebelión popular sería inevitable. Entonces necesitan extremar estos artilugios electorales y estos inventos de chicos protestones, pero que no llegan a nada como es el Podemos. Yo el Podemos no me genera ninguna esperanza, ninguna ilusión de que ellos pudieran protagonizar un cambio real en España. Hola, Wadi, te habla Julián. Julián, ¿cómo te va? ¿Todo bien tanto tiempo? Qué alegría escucharte. Sí, no, a vos también. Es que lo que decís es algo interesante, porque es algo políticamente incorrecto. Decir que Podemos no representa o no te da esperanzas, es interesante dar ese debate. Porque uno, la lógica que diría, ahí, mira, mi candidato es Podemos. Claro. Si yo hubiera votado, lo hubiera votado a Pablo Iglesias, digamos. Pero al mismo tiempo, el análisis que haces vos de cuál es la correlación de fuerza para que realmente, siendo gobierno, le terminen quebrando el brazo, como lo que terminó pasando con Grecia, fue un fiasco. Claro, pensé que estamos hablando de Grecia, que esto pasó en febrero y parece que estuviésemos hablando de los tiempos de Aristóteles. Yo me adelanté y creo que incluso en Amartya lo llegué a escribir, pero no es porque yo sepa más que otros. Claro, claro. A lo mejor porque tengo la alternativa de tener medios donde me dejan decirlo. Eso puede ser. Pero hablaban de Tsipras como cuando, Castro entró a La Habana y había algunas diferencias más que de estética, ¿no es cierto? Tsipras se plantó fuerte, tuvo aquel ministro de economía tan duro y Alemania le dio tiempo, lo midió y cuando le tuvo que poner el directo al mentón se lo puso y ahí está Grecia. O sea, vos decís que hay un sistema, digamos, una lógica que hace de que por más que un gobierno asuma y sea duro, los tipos te pueden quebrar. Digo, hay expectativas, entonces no, digamos, ¿cuál sería la salida? Digamos, un gobierno con medidas concretas y hacia otro lugar. Bueno, hay que ver, no sé cuál es tu análisis. Para vos Grecia nunca pudo ser lo realmente duro que era desde lo discursivo, por lo menos hasta que lo echan al ministro de Economía. Que incluso con, ay, se me fue el nombre del ministro, con ese tipo que tenía las cosas muy claras, me hacía acordar un poco a Kicillof. Él se planteó fuertemente frente a Alemania, pero no tuvo apoyo político y se tuvo que ir. Varoufakis. Y Tsipras bajó la cabeza y acató. Lo que pasa es que la Unión Europea, más allá de algunos beneficios que pueda traer las políticas para ellos mismos, obviamente, de la Unión Europea, hasta ahora los únicos beneficios, según se ve, los sacó Alemania, pero vamos a ponerle que hay ciertos beneficios. Más allá de eso, es un cinturón de hierro en que se han metido estas 28 naciones y de aquí no es fácil salirse. Ya te digo, ahí ya no es un tema económico nada más, no es un tema político mucho menos, es un tema de índole militar. La OTAN, es decir, la banda de los Estados Unidos y sus amigos menores, que es Europa, tienen que estar listos, armados, porque siempre está el oso ruso ahí merodeando las fronteras, ahora está China que ha crecido, este Irán que cada vez está más fuerte, por otro lado, que no tiene nada que ver con esto, pero por otro lado, la guerra del terrorismo islámico, son muchas cuestiones que Europa necesita tener muy seguras. ¿No es cierto? Entonces no puede en primera, casi por supervivencia, no puede aflojar. Claro. Desde el punto de vista militar. ¿Y aló? Sí, ¿hola? sí, te estamos escuchando. Y desde el punto de vista económico, obviamente que tampoco. Entonces yo te digo, no me postularía a jefe de Estado español. Me parece que es un trabajo bastante difícil. Claro. En cualquier otro país de segunda o tercera línea europeo o de la comunidad europea, como es España o Grecia o Portugal o Irlanda, se puede mover libremente. Eso es, quien sea el líder de Podemos, el líder del PSOE, van a tener que ir a Berlín y bajar la cabeza. Claro, no, Guadi, no encuentro la fórmula de salida de ese grupo tan nefasto como la Comunidad Europea, ¿no? Claro, sí, es lo más claro es el antecedente de Grecia, sin duda. Sabemos que cuando Tsipras logró llegar, digamos, por decirlo de alguna forma, después no pudo. Entonces no solo alcanza con la ideología y con ilusionarse con llegar a ser el primer mandatario de un país como Grecia, en el caso de Tsipras, o como España, en el caso de Podemos, sino que también es esto que vos decís, que no tienen fuerza quizá a la hora de estar en donde lograron llegar, en el caso de Tsipras, ¿no? A partir del electorado popular. Pero bueno, estaremos siguiendo analizando este tema la semana que viene, Wadi, estamos un poco cortos de tiempo, pero te agradecemos por la columna del día de hoy. No, por favor, un beso grande. Felices fiestas a ustedes y a los docentes. Y bueno, seguimos comunicados. Gracias, igualmente. Buen día. Un gran cariño. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcoop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio. De lunes a viernes. De 9 a 11 por Radio Rebelde. Yo no sé los costos de un canal de televisión como lo viejo con la antena vieja, pero acá se deben vender muchos de esos equipos viejos. Y acá hay un boliche que tiene dos canales juntos, que transmite por la zona, de Celina, de Loma, el canal. No sé si no habría acceso a eso. La televisión vieja sigue existiendo, yo la miro. Mirá, habla Héctor Requilmes Oeste. Quisiera ver si me pueden averiguar en qué quedó la marcha que había esta tarde en la capital. Chau, un abrazo. Sí, hola chicos, soy Isabel de Congreso. ¿Se acuerdan cómo terminaba la letra de la canción La Maldición de Malinche? Algo así, para cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Bueno, dentro de 4 años, tierra arrasada. Un abrazo. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Los invitamos a todos los demás que sean parte de No Nos Queda Otra llamando o escribiendo en arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y si existen otros medios de comunicación, hay que ponerle fichas, hay que estar atentos, hay que escuchar absolutamente todo porque nos van a querer mentir mucho más que antes. Muchísimo más que antes. Así que hay que estar atentos a todo eso. No entendí el primer llamado. De eso estaba hablando. Ah. De los medios zonales. Ajá. Me parece que se refería a eso. Igualmente lo invitamos a que nos llame de nuevo si estamos equivocados. Me llame y que aclare bien, no entendimos bien qué quería decir. De la manera que sí, que lo aclare, porque la verdad que yo entendí eso, pero por ahí entendí mal. Por ahí quiso decir otra cosa. Así que, bueno, lo invitamos a que llame de nuevo si quiere, y si entendimos bien, que nos llame. Entonces, y después lo dijo la señora el último, lo de la maldición de Malinche. Lindo tema para poner acá al productor, habría que... Ahí va Pablo, a ver si está atento. Sí, yo estaba buscando la letra porque no recordaba al final. Temón, que lo de la hacía los Kila. Claro, claro. Los Kila Payún. Y con respecto a la marcha. Y la marcha, eso. Que en el día de hoy estaba convocada una marcha. Vamos a averiguar, así lo decimos bien, pero sí, por lo pronto pareciera que Micheli está convocando, pero que el resto de las organizaciones se fueron bajando. Ya Macri está metiendo la cola. Así que vamos a averiguar bien y lo confirmamos, así lo podemos decir. Sí, también hay mensajes en @revistamarti en Twitter. La gente del Carlín dice, ¿alguna vez Macri mandó a reprimir a los docentes? Hay que prepararse, va a ocurrir seguido. Bueno, un saludo grande a los compañeros del Carlín. Lucía Manusovich, no sé si la conoces, a mí me suena un montón. No la conozco. Me suena un montón, pero no tengo idea. Dice, no olvidar que la educación y la cultura libera a los pueblos, el no acceso genera opresión y ceguera. Completamente de acuerdo, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del Centro Cultural Kirchner y también de Tecnópolis. Vale recordar la cantidad de centros culturales que se han clausurado en este tiempo en la ciudad de Buenos Aires, como también lo que estabas hablando vos con respecto a Cromañón, y no olvidar toda la cuestión represiva, por ejemplo, con lo que pasó detrás del Teatro San Martín, en lo que era la Sala Alberdi, que ahora es como una nueva sala, eso es otra cosa completamente distinta. Y eso también, a ver, tarea para el hogar, para el productor. ¿Qué pasó con la Sala Alberdi? ¿Qué pasa en general con el Teatro San Martín? Sí, porque hubo protestas. No, pero no solo eso, porque uno pasa y no está siempre abierto. Y antes estaba todo el tiempo abierto. Ahora uno pasa, no sé, un miércoles, 6 de la tarde, cerrado. ¿Por qué? Ni siquiera está la boletería como para decir, bueno, el fin de me voy a ver una obra. Averiguamos porque hubo reclamos de los trabajadores denunciando el vaciamiento del Sí, sí, y también, antes de irnos al info, ya me voy, hubo una denuncia de que Macri hizo una fiesta privada en el Teatro San Martín. Eso sí. También. Esto fue el año pasado, si mal no que recuerdo. Lo alquila para... Así que amigos. Digamos que él utiliza o utilizaba la ciudad de Buenos Aires como su hogar, él alquila, hace lo que quiere, como siempre. ¿Puedo decir una cosita? Chiquito. Con respecto a lo que dice la señora de lo que decía de Malinche, yo creo que sí, van a intentar eso, pero me parece que hay que esperar y estar organizados, porque el otro día, ayer hablamos, cortito este dato, la primer paritaria que se va a poner en discusión va a ser la de docente. El señor Baradel, que es un compañero, ¿sí?, y que ha sido muy cuidadoso con el gobierno de Scioli, pero que ha sido un sindicato que ha pedido los aumentos correspondientes que había que pedir. Bueno, a mí me parece que va a ser el primer conflicto que lo vamos a tener en la puerta de marzo, y yo ya pondría en duda el comienzo de clases. Alerta meteorológica para casi todo el país. Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Sur y Centro de Córdoba, Sur de Santa Fe, Entre Ríos, Centro y Este de La Pampa, Centro y Este de Mendoza, San Luis, Corrientes y Misiones. Esta alerta rige desde la mañana de hoy, hace 2 horas la lanzó el Servicio Meteorológico Nacional, alerta por tormentas fuertes y atentos, atentos porque esto puede ser grave, así que todas esas provincias y zonas que acabo de nombrar hay que salir con calma y sobre todo, bueno, cuidar las cosas personales, la casa, encontrar la manera de sobrepasar esta tormenta que ya se veía venir hace rato. Informativo y ya seguimos con más, no nos queda otra. Noticias. Noticias. Sociedad. Ponen en marcha la primera fase del operativo Sol en las rutas bonaerenses. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, pondrá en marcha esta etapa del operativo en el peaje Hudson, ubicado en el kilómetro 30 de la autopista Buenos Aires-La Plata. El acto se llevará a cabo a partir de las 17:30 sobre un trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, efectivos de Prefectura, Gendarmería y la Policía Metropolitana. Ritondo afirmó que es importante destacar que las distintas agencias nacionales y provinciales se articulan por primera vez en un equipo dedicado a mejorar el operativo Sol. Se mantiene el alerta meteorológico en la capital federal y 9 provincias del centro y norte del país. La advertencia por lluvias y tormentas fuertes abarca la ciudad de Buenos Aires y Río de la Plata, provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos. El alerta también rige para el centro y este de La Pampa, centro y este de Mendoza, San Luis, Corrientes y Misiones. Economía. Un estudio privado estima que la inflación de noviembre fue del 2,9% y en diciembre pasará del 5%. Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, INDECOM, sobre un total de casi 100.000 tickets de compras realizadas durante noviembre y la primera mitad de diciembre en cadenas de grandes supermercados, almacenes, bocas de proximidad y autoservicios chinos. El estudio analizó el movimiento de precios de 253 productos de la canasta básica, incluidos alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza, y se llevó a cabo en el ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Quinto día de corte parcial de trabajadores de Cresta Roja en el ingreso al aeropuerto de Ezeiza. Los empleados iniciaron la protesta en el lugar el miércoles de la semana pasada, lo liberaron durante el fin de semana y desde ayer retomaron la manifestación, que deja un solo carril habilitado. En la zona hay un importante operativo de Gendarmería Nacional que evita que el corte sea total sobre la autopista. El acceso al aeropuerto presenta algunas demoras, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan llegar a la terminal aérea con anticipación. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, ratificó que el gobierno analiza y trabaja en un protocolo para actuar en casos de cortes y precisó que su línea central será entender que hay un derecho a manifestarse, pero también hay otros derechos. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Pacu Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. A viernes de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada, que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. 10:08 de la mañana. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. También estamos en Twitter, arroba Revista Amartya, y en Facebook, Amartya Revista. Y de paso, te invito a que entres a amartya.com.ar, donde tenemos todas las notas que hemos hecho aquí en No Nos Queda Otra, y también las notas, entrevistas, editoriales que hemos desarrollado en nuestra revista papel, que en breve estará sacando su nuevo número. Sí, así que estén todos muy atentos. Justamente me está escribiendo ahora Facundo, que es el que está al frente de sacar la revista, y me está pidiendo cosas. El señor Benedetto. El señor Benedetto, que ha sabido venir. Ha sabido, pero ahora no ha sabido. Está cerrando el número. Ya ha dejado de saber. Está encadenado a la silla sacando el número del próximo que va a salir ahora la semana que viene. Bueno, en estos días se han convendado algunas medidas económicas que van a afectar directamente, sobre todo, a lo que tiene que ver con las pymes. Entonces, para entender un poco el tema y hablar sobre esto, estamos en línea con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Eduardo Fernández. Buen día, Eduardo. Rocío Alterle te saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. En primer lugar, queríamos hablar sobre la devaluación, sobre cómo creen que el anuncio de la semana pasada de Prat-Gay va a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, usted sabe, primero y fundamental, la pequeña y mediana empresa vive fundamentalmente del mercado interno, por lo tanto, una devaluación y más de la dimensión de la planteada sugiere que va a haber un trasfondo en el que va a haber una traslación de ingresos de los sectores de ingresos fijos como trabajadores, profesionales y pequeño y mediano empresario y cuenta propista, sí, hacia los sectores concentrados de la economía, fundamentalmente los agroexportadores. Por lo tanto, nosotros la primera circunstancia y la primera consecuencia que vemos es que va a haber una disminución del mercado interno, pero esto a su vez significa que muchos de los insumos que proveen a las pequeñas y medianas empresas, insumos difundidos, que esta medida de la devaluación va acompañada con un régimen de liberalización del mercado internacional también y de quita de retenciones, es una mezcla explosiva de aumento de costo tanto para las empresas que abastecemos al mercado interno como las industriales, que tenemos algunas partes que provienen del exterior o insumos que vienen del exterior. Así que todo eso se va a ver reflejado en un acomodamiento de precios hacia la suba, hacia un comportamiento monopólico de los sectores formadores de precios, con la consecuencia sabida en las espaldas de la pequeña y mediana empresa, que va a ver disminuida su rentabilidad y su actividad. Eduardo, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. ¿Cómo le va, Julián? Muy bien. ¿Ustedes ya pudieron analizar, digamos, el impacto que tuvo la devaluación? ¿Ustedes ya tienen reflejo de ese impacto o todavía no llegó? Ustedes como la cadena principal del mercado interno. O sea, ¿ya sufrieron los aumentos? ¿Y usted podría explicar si esto es así, que la devaluación genera un aumento directo, digamos, en los insumos de la economía, los que generan, digamos, los que necesitan ustedes para producir y para vender y comercializar? Dos precisiones. Primero, estamos haciendo un relevamiento en todo el país, en las principales ciudades, por lo menos, para ver el comportamiento tanto del precio de insumo como de las condiciones de venta y entrega, que integran todo esto, el costo de materia prima. Segundo, decirle que a pesar de las horas transcurridas y de la gravedad de las decisiones tomadas, no hay un conjunto de resoluciones, decretos, medidas que complementen y terminen de dar certeza a muchas de las empresas para terminar de constituir el precio final y todavía reina la especulación. En ramas, por ejemplo, específicamente, para que lo entiendan los oyentes, que están vinculadas, por ejemplo, a alimentos y que están vinculados a la agroexportación han sufrido ya desde la primera vuelta electoral, podemos decir ya durante noviembre, aumentos constantes de precio, el más significativo de la harina, que llegó al 100% la bolsa de harina. Esto seguramente ha alterado el costo nuestro, lo mismo sucede con grasas vegetales o de origen animal que integran todo lo que es producto alimenticio, galletitas, facturas, es decir, todo lo que va a la canasta familiar junto con la carne, claro, junto con otro producto ya ha sufrido, porque ahí la alternativa es clara, le sacaron la retención, le liberan la exportación y le aumentaron el dólar, es decir, están concretadas. ¿Qué pasa? Hay otras actividades en las que está pendiente, por ejemplo, la determinación de las licencias automáticas y no automáticas, lo que lisa y llanamente puede significarle a una empresa la subsistencia, ¿no? Es decir, en ese listadito que alegremente el ministro y el nuevo secretario de Comercio determinaron que iban a ser 18.000 licencias automáticas y 1.000 no automáticas, un número redondo que sin tener la lista es bastante audaz o especulativo, claro. Y otro tipo de medidas como es el costo del dinero. Usted sabe bien que al determinar la flotación sucia y un rol distinto al Banco Central que el que venía teniendo hasta ahora en virtud de la reforma, en la aplicación de la reforma de la carta orgánica, también va a encarecer el crédito y el comportamiento, por supuesto, de todo el crédito para consumo, que en los próximos días seguramente va a empezar a tomar nota de los nuevos costos del dinero al ponerse el corte de letras al 38% y a un poco a marcar las principales bancas privadas un costo pasivo, una tasa pasiva de un 40% para plazo fijo, lo que significa un aumento del 30% aproximadamente en estos días de la tasa de interés activa para la producción, para el comercio. Es decir, todo este tipo de medidas se va a ir acomodando estos días. Sí. Nosotros creemos que es un mes que junto con la segunda cuota del sueldo anual complementario, que no ha sufrido todavía en el consumo, lo que va a expresar a manifestarse en enero y febrero, ¿no? Estamos hablando con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eduardo Fernández. Eduardo, ante la suba de precios... Quedó sí. Claro, discúlpeme, sí, yo sí. Sé que es complicado, yo por ahí... Hay sectores, lo vinculado a la agroexportación ya están sufriendo y son más grandes los porcentajes de aumento. Y otros sectores que responden, por ejemplo, a sectores de formación de precios monopólico está en el vaivén, por ejemplo, la chapa, por ahí se comercializa, por ahí no se comercializa, todavía no le terminan de poner el precio, otros lo evalúan a dólar al día el pago, claro. Es decir que todo esto ha cambiado las condiciones de precio y comercialización y todo eso integra el costo para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eduardo, con respecto a la suba de precios, el gobierno actual, lo que su propuesta fue la de abrir las importaciones. Yo le quiero preguntar, primero que nos explique eso, qué generaría, y preguntarle la sospecha que uno tiene, que la excusa para el descalabro que armaron ellos mismos es la mejor excusa para abrir las importaciones, que eso significaría sí la baja de la inflación, pero la destrucción del mercado interno, de paso, digamos. ¿Esto es así o no es así? Sí, es totalmente como usted lo dice, y en este cambio de lenguaje y palabras... Muy hábil, donde, por cierto. Es ¿no? donde en vez de aumento de precios, sinceramiento, en vez de devaluación, es haber sacado el cepo. Ahora son importaciones virtuosas que regulan el mercado interno como el de la carne y antes eran el reflejo de la crisis que provoca. Hola. Es un modelo que no atendía la necesidad de los productores agroganaderos. Es decir, vamos a asistir, pero esto es mucho peor en el ingreso de mercaderías industrializadas que significan mucho de mano de obra argentina. Así que en realidad hay anuncios, pero hay poca precisión de lo que puede ser un plan integral y usted ha visto que se ha borrado el lenguaje, sustitución de importaciones, industrialización, crédito productivo, bueno, planes de fomento a las pymes. Entonces, si dentro del plan no estamos contemplados, nosotros hemos declarado el alerta, vamos a ser cuidadosos, somos respetuosos de lo que ha elegido la población, pero también te vamos a defender, porque ya tenemos la experiencia de los años 90, todo esto que usted reflejaba, una apertura indiscriminada a la importación o solapada, so pretexto de bajar precios, significa cierre de empresa y desocupación. ¿Y ustedes concretamente qué están pidiendo? O sea, ¿qué están reclamándole a este gobierno dentro de las condiciones, como dice usted, digamos, de lo que pueden pedir según lo que votó la gente o lo que ganaron, digamos? Claro. Por ejemplo, que si se anuncia que va a haber un sinceramiento y quita, por ejemplo, de los subsidios a la energía, se diga cómo se va a proceder, claro, en el caso de las empresas industriales pymes que están metidas en los barrios, que son pequeñas unidades de producción y que tenían una ventaja competitiva estudiada en el anterior modelo económico para que el costo energético fuera un elemento de competitividad. Y ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué significa el sinceramiento, por ejemplo? ¿Qué significa y cuál es el listado de licencias automáticas y no automáticas? ¿Qué intervención vamos a tener los sectores PYME, las cámaras representantes de los sectores, para que estas posiciones arancelarias, la elección de la misma, no signifiquen una irrupción de productos importados? Pedir precisión, que si se está diciendo que la intención es incorporarse un mercado como el del Pacífico y ese mercado común está exigiendo borrar protecciones aduaneras, arancelarias o pararancelarias, ¿cómo se va a hacer si por un lado se dice que se va a proteger el trabajo argentino y por otro lado dice que queremos incorporarnos a ese mercado? En el caso del mercado financiero, pedirle precisiones si van a continuar los créditos de inversión productiva, bonificación de tasas y atención diferenciada para las pequeñas y medianas empresas. Eduardo, discúlpeme. Es decir, son muchas cosas que hay que hay que aclarar y en realidad son sombras nomás en el horizonte. Para cerrar, una pregunta concreta le pido la respuesta. Sí. Ustedes están, me imagino, pidiendo reuniones con el gobierno. ¿Le han dado las reuniones? ¿No le atienden el teléfono? ¿O están en espera? ¿O tuvieron reuniones y no le dieron contacto? Concretamente, ¿en qué estado están las relaciones, digamos, ustedes como representantes de este sector? Estamos pidiendo reuniones, pero en las áreas que yo específicamente, acuérdese que, por ejemplo, en el caso del secretario PYME fue nombrado la semana pasada, se han completado, claro, los elencos, claro, y se están acomodando en el escritorio. Asimismo, lamentablemente, no se terminan de acomodar el escritorio y hacen declaraciones, claro, que contribuyen a este estado de ánimo que le estoy reflejando. Bueno, vamos a esperar, una espera tensa, dirían algunos. Es una espera tensa. Pero mientras tanto nos vamos a ir expresando, porque no lo hubiéramos hecho si no hubiera habido esta catarata de declaraciones, anuncios. Parece que el ordenador de la economía, han presupuesto estos nuevos integrantes del equipo económico y gubernamental, era romper el cepo y libertad de mercado y está todo resuelto. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa bastante esto. Gracias, Eduardo, por la comunicación. Obviamente cuentan con nosotros para cuando quieran difundir algún otro tipo de información. Esperamos que tengas un buen día. Igualmente a ustedes, gracias por la atención. Hasta luego. Hablábamos con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Eduardo Fernández. German ball. I used to love, and it's Italian girl. Now I love an Argentinian girl. Used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing, one thing I can't forget. Escuchábamos Sumo haciendo Heroína y obviamente esto es dedicado a el señor Nicolás Capusotto, quien nos decía por Twitter que hoy era un aniversario importante para lo que tiene que ver con Sumo, porque obviamente es el aniversario de la muerte de Luca, en el día de hoy, 22 de noviembre. Así que va dedicado para él y para todos los fanáticos de Sumo. 4524-7816 es el número de nuestra queridísima Radio Rebelde AM740 para que nos digas absolutamente lo que quieras. También estamos en @revistamarti en Twitter, Amartia Revista en Facebook. Y seguimos aquí en No Nos Queda Otra, un ratito más acompañándote hasta las 11. En este preciso momento están dando una conferencia de prensa Michetti y Triaca sobre lo que está sucediendo con Cresta Roja y sobre el accionar de la gendarmería. Según lo que está diciendo el ministro de Trabajo Jorge Triaca, hay una orden de un juez para liberar los carriles y la gendarmería estaba haciendo esto, por lo menos así se justifica el gobierno de Cambiemos. Gabriela Michetti, como vicepresidenta de la Nación, está siendo parte de esta conferencia porque Mauricio Macri está realizando una reunión de gabinete también en este momento. De equipo. De equipo, exacto. Y no puede estar ahí. Nada. No, igual, lo de los jueces siempre fue así, siempre se reprime la orden de un juez. Digamos, el tema es con qué vehemencia y con qué capacidad tiene el Estado para realmente resolver el problema. Cuando el Estado, si ellos no van a resolver el problema real de fondo de Cresta Roja y lo único que van a hacer es salir a anunciar que un juez llamó a habilitar la autopista, la verdad que es... Claro, anunciar lo evidente, lo que yo sé. Lo van a hacer todo el año, lo van a hacer. 10 y 29 de la mañana, estamos cada vez más cerca de la tanda. Ayer hablábamos del Parque Centenario. Y sabemos que vos estuviste ahí, así que nos vas a tener que contar el chusmerío en este preciso momento. Muy interesante. ¿Sí? ¿Mucha gente? Mucha gente. La verdad que fuimos a repartir revistas, o fuimos con la intención de tratar de sacar algún tipo de grabación, de entrevista con Pablo, y la verdad que primero no nos pudimos encontrar por la cantidad de gente que había, y yo llegué un poco tarde. La verdad que fue imposible, o sea, eso ya de por sí me pareció muy impactante. No es que no esperara gente, pero sí verla toda junta ahí en un mismo momento es como bastante fuerte. Eso me parece interesante. Y después la cantidad de cánticos, de cómo la gente se contagiaba, cómo así bien se fue Axel, la gente se quedó en la calle y cantando y moviendo las banderas. Eso me pareció impactante. Me parece que es un momento muy interesante que tiene que ver con la continuidad de los parques, como decía ayer Damito en la editorial, esta idea cortasiana de que me parece que la podemos apropiar, que tiene con lo que hicimos nosotros en Parque Chacabuco, con lo que se hizo en Parque Centenario, en Parque Lezama, y con lo que va a seguir pasando. Parece que es un momento de, digamos, esto que en los libros de teoría política de sesgo más marxista se habla de cuando la conciencia está alta, por así decirlo, ¿no? Que uno lo ha leído o en la facultad, cualquier estudiante le hacen leer capítulos de Marx, ¿no? O uno lee cosas del Che, de Fidel. Bueno, me parece que sin hacer paralelismos absurdos, hay un nivel de conciencia tan alto que hace que una convocatoria mínima con una personalidad que es referente, bueno, no es casualidad, iba a hablar a Axel Kicillof, me parece que un pibe, por así decirlo, que se ha convertido en referente de este gobierno y por lo que ha hecho más que por otra cosa, más que como porque habla. Uh-huh. Me parece que es interesante para todos nosotros tomar conciencia de lo álgido que está hoy la calle y de que hay esperanzas, digamos. La verdad que hay esperanzas de que lo que venga sea auspicioso, no por lo que puedan hacer este gobierno, que ya sabemos que para dónde va, sino por lo que nosotros podamos construir. Parece que no nos van a doblegar tan fácilmente. Y esa es la sensación que nos dejó Parque Centenario. Era gente suelta. El otro día no sé qué funcionario decía, nosotros llamamos un acto y venían 300 personas. Ahora no somos más el gobierno y vienen 10.000. Claro. es imponente. Sí, sí. El tema es quién va a aprovechar todo eso. En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Quién va a acumular todo eso? ¿Quién va a ser el referente que se haga cargo, entre comillas, de esa atención popular? Y todavía no está muy claro, con buena onda lo decimos, no está muy claro. Vos le preguntás, todas las entrevistas que hicimos, la intención fue, bueno, ¿y por dónde? ¿Y ahora qué hacemos? Y no está muy claro. Yo entiendo que hay que esperar y seguramente a lo largo de estas semanas, bueno, Cristina parece que va a hablar el miércoles en 678. Eso dicen. Eso dicen, sí. No sé si es así. Pero bueno, hay que esperar los primeros movimientos de Cristina. Pero mientras tanto, lo saludable es que la gente no se queda callada y sale. sale a las calles. Bueno, sí, vos lo pudiste ver por fotos, lo pudiste ver... Sí, sí, yo hablé con muchas personas sobre ese tema. Lo vamos a tener que desarrollar después porque nos pasamos un montón de la tanda, pero ya seguimos, Juli, ya seguimos. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra, quédate ahí. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Y 35 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816. Estamos allí esperando tu llamado para que nos digas lo que quieras. Sí, con respecto al Parque Centenario, porque quedó como picando ahí la cosa. No, yo te preguntaba a vos. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué viste? Yo comentaba ayer que, bueno, que no pude ir, pero que vi muchos comentarios en las redes sociales, hablé con gente que estuvo ahí, y estaba esta cuestión de la gente de a pie, sin ningún tipo de bandería política, sin la remera de ningún partido, aunque ya sabemos que más o menos la ideología es toda la misma, pero me refiero a que quizá no se podía decir tanto eso cuando fue el acto de Cristina, pero sí también. O sea, me refiero a que cuando fuimos a la Plaza de Mayo, que Cristina se despidió entre comillas, bueno, veíamos la bandera de la Cámpora, veíamos 20 pibes con la remera de Colina, bla, bla, bla, bla. Pero acá, esto me comentaba la gente, que veían un poco más esta cuestión de la mujer con los dos pibes y el marido, la señora mayor sola, dos o tres chicas que van juntas, esta cosa de estar fuera de la militancia común, entre comillas, y de decidir, bueno, hoy me levanto y voy a ver a Kicillof a Parque Centenario. No de una organización, a eso me refiero. No sé si eso fue lo que viste vos, esto es lo que me comentaron. La Cámpora estuvo, por ejemplo, porque estuvo en las banderas. Uh-huh. Pero sí, obviamente hay una lógica esto de más mostrarnos mucho más, digamos, por fuera de las banderas, sino más bien esto, mostrar la diversidad y la variedad de gente. Sí, hay una cuestión del suelto que se está expresando. Yo sería un poco cuidadoso con el tema de valorar tanto la idea de la espontaneidad, porque tiene una cuestión así media como un tufillo, digamos, a la no organización. Me parece que es valoroso, es muy importante que la gente salga a las calles y se vuelque de manera autoconvocada. A mí me parece lo que te decía antes que cortáramos. Lo importante es cómo eso se va a dar, le va a dar una forma, cómo eso, a dónde va a ir a parar, cómo lo vamos a poder construir dentro de qué espacio. No digo un único espacio, digo cada una de esas personas que estaba ahí, ¿dónde participa? ¿En su lugar de trabajo? ¿Qué rol juega? Digamos, ¿qué ideas políticas tiene? ¿Se acerca a los partidos afines a esas ideas políticas? A mí me parece que esa es la clave de este momento. ¿Cómo hacemos que toda esa efervescencia, esa espuma, no sea una cuestión del momento y, viste, como la gaseosa baje? ¿Viste? Baje y después quede todo mermado. Me parece que hay que aprovechar esa efervescencia. Me parece que los principales dirigentes tienen que estar atentos de cómo captar esa masa de gente. Y nada, eso es lo único que digo. Me parece que es muy importante, pero si no le damos un cauce, la sensación es que no podemos hacer un marchódromo de marcha una vez por semana, ¿viste? Un abrazo al Centro Cultural Alquina, una marcha al Parque Centenario, abrazo, abrazo. El miércoles al COS, la marcha de la Resistencia, todas son valiosas, uh-huh. Pero da la sensación, yo no me canso, pero da la sensación de que lo que termina pasando es que se termina desgastando. Claro. Amén, que hace 8 días que asumieron estos tipos, si ves, sino hace 10 años, ¿viste? Ya estamos con el agua al cuello, decís, como pasó en el 2001, íbamos todos los viernes a la plaza, ¿no? Bueno, pero sin embargo las marchas anti-K fueron, sí, cada vez menos multitudinarias. Eso es verdad. Fue completamente al revés. Esto pareciera que no es así. Yo fui a cubrir la primera marcha anti-K como cronista de 7.0. Esos famosos carcelones. Había una cantidad de gente que yo dije, bueno, la verdad que hay una gran cantidad de gente que está en contra. Dije, bueno, está bien, por suerte pueden manifestarse con libertad, qué sé yo. Pero después me tocó ir a cubrir otras marchas y era como que cada vez veía menos gente, incluso cambiaban el lugar de concentración para que pareciera más en las fotos, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Está bien pensarlo de la forma que lo estás haciendo vos y creo que es lo más preocupante en realidad. ¿Quién se va a hacer cargo, entre comillas, de referenciar toda esa gente? Bueno, Axel lo mostró que... O sea, le pregunté, ¿qué hay que hacer? Hay que juntarse. Bueno, vamos a ir juntándonos. Nosotros, de hecho, estamos organizando un parque Chacabuco. Pero lo interesante también, para no dejarlo de lado, es lo que habló Axel Kicillof. Me pareció esclarecedor. Yo hay cosas que no entendía. Y que la verdad que el otro día escuchando, el que estuvo ahí, yo estuve ahí, pero a la noche volví y me escuché todo el discurso, porque no lo pude escuchar ahí, en medio del quilombo, no se escuchaba bien. Lo volví a escuchar la hora y cuarto, es altamente recomendable. Sí. Cosas como, a mí lo más esclarecedor el tema de cómo el gobierno de Menem se endeudó para no devaluar, o cómo el gobierno de Duhalde devaluó para no endeudarse. Y estos tipos hacen las dos cosas. Bueno, si no tuvieron... Eso yo no lo entendía, ¿viste? Pero me pareció como muy gráfico. Sí, sí, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, Axel, lo tenemos ahí. Así que vamos a escucharlo. El campo no son los 50.000 pequeños productores de Federación Agraria que entraron al plan del gobierno. No son. ¿Saben quiénes son? No, más que eso. No. Son Cargill, Dreyfus, Videira, son los grandes exportadores de grano, los grandes traficantes de grano, que son ellos los que acopian, que son ellos los que venden, y que son ellos los que también al gobierno de Cristina le tocó enfrentar porque no querían liquidar la cosecha. ¿Pero por qué en este caso no querían liquidar la cosecha? Si aparece esta tremenda anomalía de que haya un candidato a presidente que dice que va a devaluar un 50%, ¿quién va a querer vender algo que dentro de 2 semanas, 3 semanas, un mes, sale 50% más? Los mandó a guardar la cosecha. Yo leí en el diario, y ustedes también deben haber leído en el diario, la verdadera extorsión que las propias cerealeras le iniciaron al gobierno de Macri y ni bien asumió. Porque ahí no hay amigos, hay amigos del dinero. Y los amigos del dinero no son aliados para ningún gobierno democrático. Pero yo leía en los diarios a los voceros de las cerealeras diciendo: hasta que no ponga el dólar a 14 pesos, no liquidamos la cosecha. ¿Y eso qué quiere decir? Hasta Mauricio Macri lo extorsiona. La diferencia es que esa extorsión, obedientemente, devaluaron a 14 y ahora ni siquiera aparecen esos 8.000 millones, sino que dicen que a lo largo de las semanas van a ir apareciendo. Y si sumamos los 11.000 millones, 8.000 millones sin liquidar, si no restamos los yuanes que el propio gobierno está ahora empleando, si no hacemos malabares contables para decir que hay una deuda con los importadores, las reservas son lo que son las sólidas reservas que dirigió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una política económica que no se rindió ante los intereses de nadie. 10 y 43 de la mañana, escuchábamos al exministro de Economía, Axel Kicillof, en este lugar que estábamos hablando, en el Parque Centenario, el domingo, cuando estuvo esta concentración tan importante, donde la convocatoria era justamente para que Axel explique lo que estaba llevando adelante el nuevo gobierno, para que se entienda la nueva política económica. Y obviamente acá hay un recuerdo directo al 2008, a la marcha a favor del campo, a ese momento en que Delía le pegó la piña al manifestante, que después, en tapa de Página 12, Cristina salió a decir que era un golpe de Estado lo que estaba pasando, era un intento, perdón, de golpe de Estado lo que estaban tratando de hacer en esa manifestación. Y no olvidemos quiénes marchaban al lado de la gente del campo. Y tampoco olvidemos la cobertura mediática que estaban desarrollando. Yo me acuerdo que en TN mostraban en pantalla completa la marcha y así chiquitita estaba Cristina. Cristina, perdón, dije así chiquitita como si estuviera en cámara y alguien me viera. Tenía como un recuadrito abajo, a la derecha, como para que nadie le preste atención. Y mostraban a Angelici. ¿El de Boca? No, estoy pensando en el hombre del campo, pero no me sale. Ya sé quién decís vos. No me sale. Bueno, era parecido. De Angelis, gracias, no era tan parecido, me lo dijo Mavi, gracias. Pero bueno, tenía una G, una L. A De Angelis cargándola a Cristina, no sé si se acuerdan, pueden buscarlo en el archivo televisivo. Estaba Cristina hablando en ese recuadrito chiquitito a la derecha y él y otros representantes de todo lo que tiene que ver con el campo hacían caras, se burlaban, se reían y después dicen dejen gobernar a Mauricio Macri. No, claro, no, obviamente. No, nosotros justo, la revista Martia nace ahí en el momento del conflicto del campo. Y lo recuerdo muy bien ese momento. Para muchos de nosotros fue un despertar a un montón de cosas. A mí me pareció interesante lo que dijo Axel en el audio que estamos pasando, que sí, el tema de cómo denunció con nombre y apellido. Cuando le decían, bueno, ¿quiénes son? Y se ve que le decían la oligarquía. Le decían, no, más que eso. Y tiró nombre y apellido. A mí me parece algo muy interesante que se pueda identificar bien quiénes son. Porque si no se hacen entelequias o se hacen como armados, que el otro día Moreno en C78 de alguna manera dijo, las corporaciones, ¿qué corporaciones? Los dueños de la tierra, la oligarquía, y Axel fue más al hueso. No es la oligarquía, son las 7, 8 empresas multinacionales que son dueñas de nuestro comercio exterior. Ahora, no sé, no nos vamos a poder discutir ahora después de los resultados, pero ¿por qué este gobierno no se dio una política de nacionalización del comercio exterior? Nosotros tenemos los compañeros del Foro Naval Argentino que han venido acá, saben mucho del tema. Parece que ese es una del próximo gobierno, ojalá sea en 4, ojalá, yo no sé, eso va a depender de lo que podamos hacer, seguramente serán 8, no lo sabemos, no vamos a poner números. Pero el gobierno que venga a tratar de recomponer o tratar de continuar por salto histórico lo que se hizo con el gobierno de Néstor y Cristina, va a tener que darse una política con respecto al comercio exterior. Porque eso es lo que dijo Axel. El comercio exterior nos dominó la política interna. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio. De lunes a viernes. De 9 a 11 por Radio Rebelde. Nos vamos a Argentina porque a propósito del Mercosur, las organizaciones integradas en el campo antiimperialista, el campo popular, ofrecían durante esta jornada una declaración conjunta en Buenos Aires. ¿Qué pasó allí? Se lo preguntamos a Camila Sánchez. Buenas tardes a ustedes allí en el estudio, buenas tardes a toda la audiencia de Telesur. Así es, como ustedes decían hace un rato nada más, y en el marco de esta cumbre del Mercosur que se está llevando a cabo en Paraguay, donde Mauricio Macri, por primera vez presidente de la República Argentina, se expresó, dio su discurso. Paralelamente a eso, estas agrupaciones antiimperialistas, como ustedes decían, y otras agrupaciones del campo popular, se reunieron en un hotel aquí en la ciudad de Buenos Aires para fijar su postura, para mostrar su preocupación respecto de las declaraciones de este gobierno, de las apreciaciones de Mauricio Macri, recientemente asumido, cuando, por ejemplo, iba a pedir en una primera instancia, luego no sucedió, la cláusula antidemocrática para Venezuela en el Mercosur. También recordemos declaraciones que de la flamante canciller argentina, Susana Malcorra, quien dijo también en su momento que no estaba mal visto el ALCA, que el ALCA no era una mala palabra para la Argentina. Después de todas estas declaraciones, el campo popular, inquieto y preocupado por ello, decidió dar esta conferencia de prensa mostrando su preocupación por todas estas cuestiones y también por el rumbo económico que está tomando el gobierno argentino con sus últimas definiciones, tanto en el plano local como en el plano internacional. Abiertamente ya dijeron las negociaciones que quieren y los negocios que quieren con la Unión Europea y también con la Alianza del Pacífico. Esto es algo que la ciudadanía y que el pueblo argentino no está a favor. Por eso esta declaración conjunta de todos estos sectores del campo popular mostrando su rechazo hacia todas estas políticas que hasta ahora nos ha dado a conocer el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Camila, por este informe desde Buenos Aires. 10:49 de la mañana, agradecemos a Telesur por el audio que nos han cedido aquí a nosotros, la gente de No Nos Queda Otra y Revista Marte. Un saludo enorme a Camila Sánchez también. Bueno, en el día de ayer, como han podido ver, creo, o escuchar, los queridísimos oyentes que seguramente siguen del otro lado, siendo parte de No Nos Queda Otra, Macri dio su primer discurso, primer intervención, o como quieran decirle, en la cumbre del Mercosur, donde tuvo una respuesta fuerte de parte de quien es la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y recibió muchas críticas, ambos recibieron muchas críticas, pero Macri principalmente estuvo refiriéndose a la cuestión de los presos políticos y apuntó directamente a Venezuela, como lo había hecho antes, y como, Juli, no sé si recordás, él había pedido o él había interpretado que sería necesario que Venezuela saliera del Mercosur, cosa que después se desdijo. Y ante la cuestión de los presos políticos, Delcy Rodríguez se refirió a los manifestantes violentos que habían habido en Venezuela, mostró algunas fotografías, como también hizo defensa de la imagen de Eve de Bonafini como representante de la lucha por los derechos humanos a nivel internacional. Esto tiene que ver con, si no saben, se los comentamos, que han denunciado a Eve por llamar a resistir, a combatir, a la marcha de la resistencia, ante lo que tiene que ver con las políticas que va a llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri. Igualmente hubo un pequeño fallido de parte de Delcy Rodríguez, que es esta cuestión de que ya han decidido liberar. No, eso no es cierto. Eso es una interpretación de cuestiones que se han dicho antes de la asunción de Mauricio Macri, que tiene que ver con los encarcelados por delitos de lesa humanidad, genocidas, represores, torturadores, que han sido juzgados en estos últimos años, que se había creído de parte de diferentes funcionarios de Cambiemos que esto podía ser posible, la apertura de la puerta de las cárceles para que sean liberados. Uh-huh. Todavía no se ha determinado ninguna política sobre eso. No, ahí se equivocó Delcy, pero bueno, o sea, la intención era tratar de golpearlo. Sí, sí. No, lo que sí tenemos sospechas es de que el gobierno actual deje de bancar las querellas en las causas y eso sería una manera de abrir las puertas. Sí, sí. O por lo menos parar de que dejen de entrar los represores dentro de la cárcel. Parece interesante, primero, este tipo que tiene que leer como cualquiera, o sea, cualquiera que esté en el alto mando necesita que le armen los discursos, necesita que le armen los temarios, pero se nota que no puede contestar, no se puede apartar ni una línea de lo que tiene escrito. Eso realmente es... Es superficial, por ahí decirlo, ¿no? La verdad que la vamos a extrañar a Cristina. No, ¿sabés qué es importante? Porque sí. Cuando la prensa quiso hablar con Macri a la salida... No, la primera que salió como a la defensa fue Malcorra a decir que Macri no quería o no sentía la necesidad de contestar ante este, entre comillas, fallido que había tenido Dersi con respecto a los delitos de lesa humanidad. Claro. Que como bien dijimos... Por lo menos decir eso. Claro. Ni siquiera eso. Bueno, él no salió a contestar. Igualmente, tenés razón. A ver, el discurso de Macri duró creo que 8 minutos. Y encima leído y encima mal. Dijo en un momento énfasis en vez de énfasis. Énfasis. Yo lo escuché en vivo y decía, una clase de foniatría, Macri, por Dios. Énfasis, ni hablar, pues. Oyentes, que se comunicaron al 4524-7816. El día, chicos, pero no nos queda otra, él y la de Banfield. Tenemos que ser inteligentes, hacer reuniones como la hace el Cicelot, como la que va a hacer Mariotto, todo el barrio, toda la gente, conversar, ver. Yo conozco mucha gente que han votado al macrismo, que están arrepentidísimos que han votado al macrismo, que no lo volverían a votar. La verdad que está perdiendo gente, aunque él no lo sepa. La verdad que es una vergüenza ajena tener un presidente de esa índole. Cómo se portó ayer en la reunión del Narcosur y todo lo demás. La verdad que da mucho que desear, pues que no tira para los humildes, desposeídos, hambrientos, necesitados, tristes y marginados. Me enteré por el programa que siempre veo, 678. El acto que hizo Axel, que está hablando ahora por la radio de ustedes, fue genial. Siempre me agradó ese chico. Es muy inteligente, muy capaz. Qué ejemplo, ¿no?, para toda esta mierda que tenemos de gobierno. Gracias. La putísima, la reputísima derecha europea no se comió a ningún león, no se comió a ningún tigre. 10:54 de la mañana, agradecemos a los oyentes que se han comunicado con nosotros. También tengo mensajes en Twitter, a ver. Sí, mando saludos a Rubén Gustavo Santucci, que dice que nos está escuchando en el medio del diluvio y nos manda un abrazo muy fuerte. Esto es a través de @revistamartia y de mi Twitter personal, @semimorocha, como también otro de Gabriela que dice, Mauricio es un niño que sin machete no puede dar lección. Bueno, agradecemos por los mensajes. Yo quiero hacer un comentario sobre Axel. A mí me parecía una vergüenza, pero total, la manera en que lo atacaron a Axel en estos años. Me ha parecido, para decirlo de una forma un poquito más verbalmente, correcta. Había una xenofobia hacia la ideología de Axel. ¿Vos te acordás? Que le decían marxista, comunista, que además como si fuera algo malo. Judeo-marxista. La he llegado a decir. Una cantidad de xenofobia, que después hablan de que había violencia de parte del kirchnerismo. Pero fíjate de las cosas que se agarraban para atacarlo. Uh-huh. Lo mismo, bueno, pasaba con Cristina, con el tema de las calzas, por ejemplo. Cuando fue y dio un discurso, ay no, porque cómo va a usar calzas una presidenta... Estuvo hablando la mujer, ¿por qué no criticamos de lo que estuvo hablando? No, las calzas. Bueno, pero ahora lo que decís vos se va a ver más claro, se ve re claro ahora, ¿no? ¿Viste? Es lo que decía cuando entrevistamos el de APYME. En vez de decir evaluación, dicen levantamiento del cepo. En vez de... O sea, ellos van a laburar con el tema del lenguaje. Y el tema de las agresiones personales tienen que ver con cortinas de humo. Van a seguir construyendo cortina de humo. Lo de Venezuela es una cortina de humo. Tiene que ver con acuerdos internacionales que ellos tienen. Pero tiene que ver con cortinas de humo que necesitan también para poder aplicar sus políticas. Van a hacer eso. Sí, sí. Y sí. No. Ahí pudimos aclarar lo de la marcha de que... Ah, eso. De que no, que había un oyente había preguntado. Parece que Moyano se bajó. Moyano. Qué lindo que es Moyano, ¿no? Igual yo creo que hay que esperarlo. Esperemos. Lo necesitamos también. Bueno, supuestamente la marcha sigue en pie, pero solo por AT Capital. Claro, porque Macri lo que dijo es que si las empresas privadas cierran un bono de fin de año, él no va a estar en contra de eso, pero que él no va a firmar ninguno. Bueno, una de las cuestiones que no hemos aclarado y que tiene que ver con esto que decís del bono de Navidad, es que si bien las asignaciones universales van a tener unos 400 pesos y las jubilaciones mínimas también, no van a percibir el bono de Navidad. Así que sería como un reemplazo, digamos. Ese es el bono. No es que van a percibir ambas cosas y no, Mauri es una gran persona. Un aumento de 400% extra. No, 400 pesos. 400 pesos, sí, extra para fin de año. Sí. Es importante. O sea, el tema es en el contexto en que se da. O sea, con una suba, volvemos a decir, del 50 y en algunos casos del 80% de las cosas, 400 pesos ya no es nada. Ajá. Volvemos a decir lo mismo. Este gobierno tenía inflación, pero la inflación te la trabajaba un año. Y este año veníamos construyendo una inflación del 23%, y lo decía hasta Todesca, que ahora es el nuevo flamante responsable del INDEC. Sí, pero además... Estos tipos en dos semanas lo llevaron al 50%. Pasan otras cosas que se van cayendo todo el tiempo. Me acuerdo cuando decían que el dólar era necesario que esté 20, 30 pesos un dólar. Y ahora cada vez baja más. Todos los días baja. Está bajando todo el tiempo. No sé si te diste cuenta. Ahora creo que está 12 con algo. Entonces... ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué no se puede mantener el dólar en subida? Porque empezamos en un 15, empezamos cuando se abrió el cepo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se van cayendo, que no se pueden cumplir. En economía no entiendo muy bien por qué. Mañana seguramente hablaremos con Martín Burgos y lo entenderemos. ¿Baja el dólar? ¿Bajan los precios? Claro, ahí está. No. Si baja el dólar, ¿por qué no baja los precios? Van a seguir subiendo los precios, porque hay un componente de especulación. Claro. Y de aparte de espiral donde todos empiezan a aumentar porque el otro se quiere cubrir, digamos, ya no es un tema el dólar es la excusa. Y hoy ahora baja, pero porque evidentemente nadie está liquidando. Bueno, son cosas que tenemos que hablar con especialistas para no decir cosas que no son, pero bueno, son las cosas que estos tipos nos venden. Es la estrategia, los tipos van a hacer anuncios donde nos vamos a asustar. Uh-huh. Y van a tratar de que esos anuncios después no sean todo lo que iban a decir para que uno diga, no fue tanto, viste que no era tanto que te iban a... Entonces van a jugar con ese desgaste, van a jugar al desgaste. Nosotros tenemos que estar muy fortalecidos para que no nos desgasten básicamente y no creamos que todo vale lo mismo, porque van a ir por eso, van a ir para licuarnos. Bueno, ¿sabes qué? Me olvidé de hacer este comentario y aprovecho estos últimos segunditos. Yo ayer estaba viendo TN cuando fueron como a hacer una nota de color sobre los pan dulces, sí, a una empresa de pan dulces, y fueron a hablar con la gente que estaba ahí haciendo fila, hacía un montón, porque se ve que la empresa esa es como la más rica o no sé. Y engancharon a una, justo, siempre tienen esa mala suerte, ¿viste? La movilera enganchó a una señora que justo le contestó, creo que va a ser la última vez que voy a poder comprar este pan dulce, por lo menos por un tiempo, le dijo. Y ella le preguntó, ¿por qué? Y de repente la persona no estaba más. Yo me quedé como diciendo, a esta la corrieron, a esta señora que le preguntaron, porque ¿qué podía llegar a contestar? Y sí, con las políticas económicas que están llevando, es la última que voy a poder comprar este pan dulce. Y sí, claro. No, fue increíble, esa frase yo me quedé como, wow. Sí, sí, sí. Que también les pasó hace un tiempo cuando River ganó y pudo llegar a jugar con Barcelona. Sí, lo vi el otro día. Que una chica dijo, esperemos que también estén aquí mañana, que va a haber una marcha a favor de la ley de medios. Sí, sí, sí. No, y les chupan huevo, te pero borran. Pero se enganchan justo, me encanta sí, verlo en vivo y decir, tuviste tanta mala suerte con tanta gente en el mundo y la pegaste con una persona que dijo algo que no. Bueno, vamos a ver si pueden tapar todo lo que se viene. Porque la gente no está canchera, como decía el... No sé quién decía, está canchera para que le bajen el salario. Bueno, vamos a ver, tenemos que ir. Pido disculpas a la gente de Basta de Sonceras, que siempre les entregamos el aire tarde, así que mil disculpas al señor Boris y su equipo. Se viene el programa de la Paco Urondo. Muchísimas gracias, señor Julián Saud. Nos reencontraremos otro día. Que tenga unas felices fiestas. Igualmente, ¿ya está? Ya. Y pero usted no viene hasta... Bueno, me voy a brindar. Empiezo a brindar. Brinde, empiece a ponerse en pedo, por favor. Pablo Diz, aunque usted no lo crea, al igual que toda la gente de Revista Martia en la producción, como todas las mañanas, Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana último programa de la semana de No Nos Queda Otra, porque se viene fin de año, se vienen las fiestas y vamos a encontrar la forma de celebrar algo, por lo menos. Aunque sea para no darles el gusto. Algo, por lo menos, exactamente. Se terminó. Mañana de 9 a 11, aquí No Nos Queda Otra que hacer radio. Chau. Seguinos en amartia.com.ar.